La preferencia se acepta la renuncia al cargo de secretario de Gobierno y Hacienda presentada por el señor Oscar Sabadín, quien es menester cubrir el citado cargo a los fines de que el funcionario de ley refrende con el titular del Departamento de Ejecutivo Municipal los actos administrativos. Por ello, el intendente municipal de Villa de Arriba decreta. Artículo primero. Designese secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Villa de Arriba al señor Guillermo Alejandro Palma, DNI número 22036495, con domicilio en calle Tucumán 232 de Villa Gloria, esta localidad, a partir del 1 de abril de 2025. Artículo segundo. El gasto que demande la aplicación del presente decreto será imputado a la partida 11010101-2. Sueldos básicos secretarios del Departamento Ejecutivo del presente del presupuesto vigente. Artículo tercero. Tome conocimiento del Tribunal de Cuentas. Artículo cuarto. Protocolícese, comuníquese, publíquese y cumplido, archívese. Decreto número 182/2025. A continuación, el intendente tomará juramento al nuevo secretario de Obras. Señor Guillermo Palma, jura por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de secretario de Gobierno y Hacienda de esta municipalidad y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la ley orgánica municipal, la constitución de la provincia y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo de Villa Yardino os lo demande. Bueno, esperemos que sea una buena gestión la de esta secretaria que me toca comandar. Secretario, prioridades en función de los tiempos recientes que se viven institucionalmente en la Municipalidad de Villa Yardino, incluido esto también el área económica y financiera, ¿no? Bueno, básicamente la prioridad es la recaudación, ¿no? Un poco tratar de incentivar al vecino a que su obligación está en pagar los impuestos, o sea que como prioridad está trabajar en esa situación, ¿no? Ordenamiento, necesitamos ordenar algunas cuestiones administrativas para poder trabajar mejor. Pero bueno, en lo poco que he estado he visto lo que pasa en todas las municipalidades, ¿no? Una economía compleja y que se necesita una gestión efectiva, ¿no? Eficiente. Funcionarios que duran poco tiempo justamente por las problemáticas que no pueden resolver. Esperemos estar dentro de los que podemos solucionar la situación y durar un poquito más. ¿Cuáles son las expectativas a nivel personal ya en el cargo, ¿no? Como funcionario municipal. Bueno, digamos, vengo del sector privado, particularmente del sector turístico. Entendemos desde ese lugar que el servicio es fundamental. Entonces, como idea es que la municipalidad pueda brindar un servicio de calidad al vecino, ¿no? Entonces, a partir de ahí, moverse económicamente para poder conseguirlo, por un lado, y la otra, trabajar en equipo, una necesidad que tenemos, ¿no? ¿Es tu primera experiencia en el área pública? En el área pública, sí, diría que no lo tomo tan público, pero estuve en la cooperativa como presidente, que colaboró bastante en esta idea de ver a Yardino desde otro lugar. Conozco un poco la necesidad del pueblo, así que, bueno, eso ayuda mucho a ampliar la mirada, ¿no? Bueno, ahora en la casa van a poder hablar tranquilamente muchas cosas. Vos desde adentro de la municipalidad, tu mujer desde el Poder Legislativo, desde el Consejo Deliberante. Eso está bueno también para poder tener impresiones de distintos lugares. Sí, tenemos en esto que me plantea, tenemos la posibilidad con mi esposa de dividir bastante bien las situaciones. Nos manejamos bastante independiente y tenemos miradas bastante diferentes de algunas cuestiones, ¿no? Así que bueno, si bien es una gran ayuda estar en estas dos áreas, pero bueno, trabajando bastante independiente. Igualmente, si hay algún problema, ¿tienen alguna cabaña como para pasar la noche separado? Se solucionarán problemas distintos de forma, ¿no? En la solución más edificante. Coquín está atravesando circunstancias parecidas al resto de los municipios. Están reclamando por las deficiencias en la prestación de servicios, que a veces no es mala voluntad de las autoridades, sino falta de recursos, falta de insumos, falta de maquinaria. Digamos que uno conoce que están casi todos los municipios con limitaciones para esto y, bueno, ¿cuál es la visión en este corto plazo hacia adelante? Porque hay situaciones complicadas. Bueno, el agua es una de ellas que vos conocés sí, perfectamente. Sí. Esto hay que participar al vecino fundamentalmente, porque, a ver, en esto de los reclamos que se hacen hacia los servicios públicos, hay una situación, ¿no? Es que voy a dar un numerito porque me gusta llevarlo siempre números, 14-15% el pago de la tasa que venció en marzo, ¿no? Y los reclamos deben ser más del 50-60% de las personas que lo están haciendo. Entonces digo, no está equiparado el reclamo con la obligación cumplida. Entonces hay que trabajar que todos cumplamos más. Y si exijamos esto, no, nadie va a pedir que no se exija, que se nos exija, porque eso es lo que tenemos que brindar, servicios, pero también que las obligaciones sean cumplidas. Intendente, el cargo es básicamente, o por lo menos en el organigrama, el principal colaborador del intendente. ¿Con qué expectativas ve este nuevo nombramiento? Bueno, todos los cambios siempre vienen con muy buenas expectativas, ¿no? Así que bueno, esperemos arrancar de nuevo y bueno, arrancar bien. Todos los cambios siempre son con muy buenas expectativas. Y hablando de cambio, también les vamos a presentar a ustedes, para que puedan preguntarle algo, al nuevo subsecretario de Turismo, el señor Camargo, que si viene para que le pueda preguntar. ¿Va a haber, está planificado más cambios en el gabinete o con esto cerraría al menos por ahora? Y la verdad que por ahora creo que cerraríamos así. Vamos a ver. ¿No? Jorge, ¿cómo te sentís acompañado? Pasó un año, has cambiado algunos de los secretarios y subsecretarios. Acá vas viendo vos cómo te vas sintiendo con ellos. ¿Es por la labor diaria de ellos que lo fuiste cambiando? ¿Qué tomaste en cuenta para los cambios? No, algunos de los cambios han venido simplemente porque la gente ha tenido algunos problemas personales o bien problemas de fuerza mayor y bueno, se han tenido que retirar, ¿no? Así que bueno, estamos con los cambios. Yo el otro día dije que los cambios siempre son buenos, son oxígeno. En los partidos de fútbol, cuando se cambia un jugador, el jugador entra nuevo. Así que bueno, creo que vamos a trabajar. Leonardo Camarca, bueno, bienvenido a la municipalidad. Gran conocedor de varias áreas, pasado por el Consejo Deliberante, presidente del Consejo Deliberante, ha sido suplente de Ferreira en los momentos que él viajó y te has hecho cargo de la intendencia. Bueno, como decía Rodrigo A Palma, ¿qué expectativas tenés? Bueno, hoy, por supuesto, nuestro granito de arena para aportar a esta gestión. Particularmente vivo en la localidad hace 41 años ya, o sea, 40 años en la localidad, he pasado por varios periodos en el Consejo Deliberante y bueno, sí, particularmente un periodo corto cuando el ex intendente Ferreira se había viajado a Europa a ver al Papa, así que, pero fue un periodo muy cortito. Siempre fue la parte legislativa, sí he participado en un montón de instituciones desde chico, desde mi familia, de la familia, hermanos, parientes y demás. Siempre hemos estado en las fuerzas vivas del pueblo. Sí, hace ya como 6 años, 7 años que no estoy en la función pública. También siempre tuve mi actividad privada y, por supuesto, hoy en el área turística creo que es en realidad la principal industria que tenemos en la localidad. Yo soy técnico universitario en turismo y un poco siempre relacionado y trabajando desde el sector. Y, por supuesto, rescatar lo de gestiones anteriores, eso, la idea. Siempre, no es que se cambie una gestión y automáticamente hay que borrar todo lo anterior y empezar a hacer todo nuevo. Por supuesto que uno tiene un montón de ideas que se van a planificar en conjunto, en equipo, que creo que eso es lo fundamental para que funcione cualquier localidad. Tenemos un montón de ideas, de proyectos, realizar un calendario anual de actividades para que todo el privado, todo el vecino de Jardino o la misma gente que nos va a visitar conozcan que va a haber actividades durante todo el año planificado y, por supuesto, las actividades más fuertes que queremos reflotar. Y como decía recién, los eventos, actividades que se han desarrollado en gobiernos anteriores y que realmente han funcionado, la idea es rescatarlas, recuperarlas y, por supuesto, dar unas nuevas ideas y eventos para romper esta estacionalidad que siempre es muy común en todos los municipios. Así que bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas y bueno, para un Jardino mejor, que creo es lo que todos esperamos y siempre para que todos los vecinos de Jardino también tengan un mejor vivir en nuestro pueblo. Perfecto. Gracias.